Los adultos mayores son una fuente de sabiduría y experiencia. Evolución Radio te invita a que no los abandonemos y a que los apoyemos, cobijando la esperanza.